estamos haciendo esta canción que se llamaba este tema. ¿Qué pasa esta noche en Cosquín? No sé qué pasa aquí en Cosquín, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para beber. Dígame qué, solo quiero saber. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos cantar. Díganme de qué, solo quiero saber. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos cantar. Dígame, solo quiero saber. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de fe, porque no encuentro algo para beber. Díganme qué, solo quiero saber. ¿Qué? Se ha tomado todo el vino. La gente de Mendoza, la 33 de Los Robles, Pasaje Colonia Lola, San Francisco, la gente de Cosquín, Cosquín, La Falda, Cruz del Eje, Lucy, Poeta, Peine.